10 minutos para alcanzar la una del mediodía. Como ven, una jornada bastante intensa la de este jueves, con actualidad local hemos tenido, además de los espacios habituales, y la programación especial con motivo de las elecciones del próximo domingo, que hoy nos ha traído la opinión y bueno, la participación de los candidatos número uno, de los cabezas de lista por el PSOE y por el Partido Popular, respectivamente, en ese espacio dedicado, como decimos, a las elecciones generales del próximo domingo. Ahora vamos a continuar ya abriendo un nuevo bloque de actualidad. Nos vamos a quedar con diferentes cuestiones, entre otras citas que llegan en estas próximas jornadas, por ejemplo, relacionada con un colectivo como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz. Con respecto a una de sus titulares, la imagen de María Santísima de la Esperanza, mañana función solemne con devoto besamanos, del que nos va a hablar por parte de esta hermandad, como decimos, Sebastián Casillas, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Sebastián, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, cita mañana que llega para la hermandad y para, por supuesto, invitación a todos los ubriqueños a participar en esta función solemne y devoto besamanos, ¿verdad? En honor a María Santísima de la Esperanza. Sí, un año más, llega el 18 de diciembre, y como viene siendo tradicional, pues mañana 18 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, pues tendremos ocasión de tener la Virgen de la Esperanza en solemne besamanos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y posteriormente a las 8 de la tarde, a la conclusión del solemne besamanos, pues comenzará lo que es 8:30, lo que es la función principal. Una función principal que será oficiada por nuestro párroco y director espiritual, don Roberto Romero. Y ya, pues, una vez que fue la solemne bendición de la imagen, con la llegada de esta imagen aquí, al pueblo de Ubrique, y desde el tiempo que está aquí, pues ya, si no me falla las cuentas, es la tercera vez que vamos a celebrar lo que es la festividad de María Santísima de la Esperanza, los terceros cultos que se le van a dar a esta imagen. Y bueno, pues es un paso más, ¿no?, que venimos comentando desde hace tiempo, digo, dentro de la propia hermandad, el contar con actos relativos a la que es una de sus titulares también de la hermandad, una vez que ya se convertía de agrupación en hermandad, aparte de las iniciativas, los actos en relación al cautivo, bueno, pues también, como decimos, en relación a la esperanza, ¿no? Sí, ya en lo que era el triduo a la imagen de nuestro Padre Jesús Cautivo, que se celebra siempre en la antesala del primer viernes de marzo, es algo que había ido cogiendo, digamos, una solera a través de los años, incluso mucho antes de existir la agrupación parroquial y la actual hermandad, ya en el convento de Capuchinos, pues se oficiaba lo que era este besapiés que se hacía en honor a nuestro Padre Jesús Cautivo, y ya también, pues, con la llegada de esta imagen de María Santísima de la Esperanza como segundo titular de la hermandad, pues se tuvo en bien, pues, también de incrementar lo que son los cultos y empezar a ofrecer los cultos a esta imagen de María Santísima, que llegará el día que no solo se quede en lo que son los propios cultos, sino que también haga estación de penitencia en la noche del Miércoles Santo con la otra imagen titular, con la imagen de Jesús Cautivo. Pero en principio estamos en el tema de los cultos. Pues precisamente, ¿no?, un poco lo que te iba a comentar, digo, como la expectativa que ya hemos comentado también alguna que otra oportunidad, ¿no?, aparte de los cultos, que ahora mismo es lo que os limitáis, pero en el futuro, ¿no?, todavía sin poner fecha, pero tenéis presente que, evidentemente, en un momento determinado ya acompañará a la imagen del cautivo. Sí, sí, en un futuro acompañará a la imagen. Digamos que todavía este año no, es pronto. A ver si puede ser en 2017, en 2018, en una ocasión, digamos, en un futuro intentaremos, no muy lejano, pero tampoco cercano, debido al coste económico que esto tiene y digamos, a todo lo que requiere y digamos, dotando a lo que es la imagen de la Virgen, de las diferentes cosas que son necesarias para que pueda hacer estación de penitencia con el Cristo. Pero vamos, en principio la Virgen pues va a seguir teniendo sus cultos, va a tener siguiendo su devoción, su veneración y todo lo relacionado a todo lo que se le puede ir haciendo esta imagen mientras llega ese día, que será el día que también pues tenga que salir y hacer estación de penitencia con el Cristo. Porque además, trabajo nos falta, digo, en relación a la hermandad, en labores internas, porque estáis en, ya mismo en proceso electoral, ¿no? Sí, estamos ya mismo en proceso electoral. Todavía no tenemos lo que es fecha de elecciones marcada, pero sí está ya el primer plazo abierto, que es el plazo de revisión, de censo, el plazo censal. Y ese plazo se ha abierto ahora desde lo que es el 1 de diciembre, estará abierto hasta prácticamente hasta finales del mes de enero, hasta el 30-31 de enero. Y luego, una vez que este plazo se cierre, se mande toda la documentación a Obispado, pues vendrá un segundo plazo, que será el plazo de presentación de candidaturas, que ese será entre el 1 de febrero y el 28 de febrero. Digamos que estamos otra vez en continuo movimiento, y ahora mismo pues todo es para elección de nueva junta de gobierno, que ya esta nueva junta de los gobiernos a ser manda pues será ya para, no para un año, sino para los próximos 4 años. Porque sería la primera junta de gobierno de la hermandad en sí, anteriormente eran de la agrupación, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya una vez que ya estas elecciones se tenían que haber celebrado, hace tiempo se tenían que haber celebrado estas elecciones, lo que pasa que mientras se ha ido, digamos, en el momento que nos nombraron hermandad se tenía que haber constituido junta de gobierno, pero tanto nuestro párroco como desde la delegación de diocesana pues se tuvo en bien de prorrogar un poco lo que es la junta de gobierno hasta que todos los hermanos estuvieran censados, hasta que el censo estuviera más o menos en corrección, y ya era prematuro hacer ahora mismo las elecciones antes de Semana Santa, puesto que si salía una nueva junta de gobierno era muy complicado el tema de dejarle, digamos, una hermandad a expensas de una Semana Santa, que es cuando es todo el tema más organizativo, cuando es el tema más grande, y digamos que tuvimos en bien pues ya de ir organizando esto con anterioridad a Semana Santa, pero prorrogar las elecciones a una vez que pasa Semana Santa, por si la Junta de Gobierno, por A o por B, fuera una Junta de Gobierno distinta a la que tenemos ahora mismo actualmente, pues ya, digamos, tuvieran un tiempo, un margen prudencial de trabajo, no tuvieran el agobio de llegar una nueva junta, si se diera el caso de que saliera una nueva junta y tuviera que trabajar precipitadamente antes de Semana Santa. Entonces es muy posible que las elecciones sean finales de abril, principios de marzo, pero eso dependerá de la aprobación que tengamos desde nuestra diócesis. Pues hablaremos de ello, por supuesto, próximamente, pero en definitiva, pues también con lo que es la actualización del censo y demás, ya ha comenzado el proceso para todos los hermanos de la hermandad, como decimos, del cautivo. Que como noticias más y evento más próximo, bueno, pues llega este viernes, mañana viernes, esa función solemne y devoto besamanos en honor a María Santísima de la Esperanza. Si te parece, Sebastián, nos quedamos con una invitación a un evento que además supone el encuentro, ¿no?, entre todos los hermanos en lo que son estas fiestas navideñas, ¿no? Sí, desde aquí pues invitar todo el mundo mañana desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde a pasar por delante de María Santísima de la Esperanza, que estará en solemne besamanos, y así como la asistencia a lo que va a ser mañana la función principal, en esta ocasión a las 8:20 de la tarde. Y también pues aprovechar a todos los hermanos, al pueblo de Ubrique en general y a todas aquellas personas que siguen a nuestra hermandad, pues para desearles una feliz fiesta y un próspero año venidero de 2016. Pues nos sumamos, por supuesto, a esa felicitación. Recordamos este acto, evidentemente, en la parroquia Nuestra Señora de la O. Sí, evidentemente, estos actos en nuestra sede canónica, que es la parroquia de Nuestra Señora de la O. Pues con esa precisión nos vamos a quedar. Y una cita que llega dentro del ámbito cofrade, dentro de lo que es la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza, es en su honor este evento en concreto, y Beato Fray Diego José de Cádiz. Sebastián Casillas, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Pues gracias a ustedes una vez más por abrirnos los micrófonos de Radio Ubrique para llevar a todo el pueblo y todos los radioyentes lo que es la actualidad de la hermandad, y una vez más pues invitar a todo el pueblo de Ubrique a compartir con nosotros y celebrar ese gran día de mañana, ese día de Nuestra Señora de la Esperanza. Dicho, gracias, buenas tardes. Buenas tardes.